una canción de un artista sanjuanino, Ramiro Esteves, El orden de mi contracultura. A contarles una historia que hable de amores. Si paso la historia contándola, seguro termino hablando con ustedes. Me piden que abandone el aire, me hacen callar cuando me dicen. Me hacen pensar qué es lo que hice por ser lo que sería y para siempre. ¿Cómo se nota que mirar atrás te encuentra con los mismos riesgos? Si hay ojos raros para ver de más, me quedo hasta quedar de acuerdo. Ahora mi gorra vuelve a ser delito por las verdades que generan equilibrio. Una y otra vez me vuelvo a caer en si soy quien maneja mis castigos. Quien cree en el orden desconfía de la receta de su propia locura. Ley, ley, ley, ley, ley, ley, ley, ley, ley, ley, ley. Ahora un niño vuelve a hacer delirios para quienes no entienden qué significa ser niño. Yo no me acuerdo ni padezco lo que digo. Simplemente digo que también he sido un niño. Yo sin dañarlos pareciera estar más loco. Qué bueno es pensar que al parecer lo estamos todos. A ver si la verdad no nos miente a todos. Voy a vivir, voy a morir todo de a poco. ¿Cómo haría Dios para sanar mis cicatrices? Veamos si es verdad que la verdad existe. Ley, ley, ley, ley, ley, ley, ley, ley, ley, ley.